Muchas gracias por estar todas y todos aquí. Les damos la bienvenida a nombre del equipo de Otros Mundos Chiapas. Estamos acá, Ángel, Pía, Tania, yo, Libertad. Y bueno, a nombre de Gustavo Castro, que se está conectando por Skype, de Bertita Zúñiga y de Miguel Ángel de los Santos, pues les agradecemos que estén presentes acá. Les damos la bienvenida a este conversatorio que le llamamos Resistencia al Modelo Extractivo, Criminalización e Impunidad en América Latina. Es para nosotros muy importante retomar este tema y seguir conversando, acercarnos con organizaciones, colectivos, ciudadanos, ciudadanas que están, pues al igual que nosotros y nosotras, pues también en el tema de defensa de la tierra y el territorio, haciendo la propia lucha desde sus localidades, desde los pueblos. Es importante pues que juntos y juntas estemos actualizándonos y reflexionando, ¿no? Para nosotros es muy importante que estén acá porque queríamos agradecerles todo el apoyo y la solidaridad que dieron en el caso de Gustavo Castro y de Berta, la compañera Berta Cáceres. Pues en el equipo hemos dicho que es... y junto con el COPIN también, pues hemos dicho que no esperábamos pues tanta solidaridad, ¿no? tanta acción. Son muchísimas las cartas que ustedes enviaron, los mensajes de apoyo que recibió el COPIN, la familia de Berta, la familia de Gustavo, el equipo de Otros Mundos, las redes de las que somos parte. Fueron muchas las firmas de las acciones urgentes, fueron pues mucho el apoyo desde pues aquí en San Cristóbal, encontrarnos y que nos hablaran para ver cómo estábamos, qué más podían hacer. Pues sí, queremos dar ese espacio para agradecerles de todo corazón y decir que pues estamos juntos y juntas en la resistencia.